DJ, prende la fiesta.

that bass around the block. Fill that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we grow. Get up, get up, get in. Pump the volume, feel the bass. Get up, get up, get in. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get in. We in the house and we here to stay. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Que el sol aparezca y entremos en calor. Mujeres en la disco, hombres en la disco, todos en la disco, todos en la disco, hombres en la disco, todos en la disco, todo el mundo para arriba y yo. Que nos vamos para la fiesta, yo quiero estar contigo hasta que el sol aparezca y entremos en calor. Baby, work it. We'll be right back. your hands in the air. Con música fácil de escuchar. Por detrás, tra, tra, tra, por detrás, tra, tra, tra. estilo la barra. Ay, tu papá ya no se retire, déjate que te mire, si que tú eres. cabeza empieza. Deme lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sin vergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza. Atrévate y disfrútate el momento. Te rozo con el mano, se pone para ti lento. No seas consolada, son malvada. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella que yo me pide más, bella que yo le llamo más. Aquí no tengo muy de pantalón, me sobra. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Empezó. Está haciendo otro blues y apagada la

check, vamos. Ay, yo. Y ahora no oigo. ¿Qué dice? Repítelo otra vez a la derecha. Ay. Y ahora más fuerte. Y ahora, ¿qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y ya llegó el baile que ustedes esperaban. Ay, el baile que les va a gustar, porque se lo saben. Lo que quiero. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak. Yeah, this is how I roll.